Y ahora tenemos en el escenario a alguien que nos ha ayudado y que ha sido ya versioneado, pero va a cantar otro pedazo de tema con un grupo que tenía antes que se llamaba El Correo. José Sendino, Automáticos, El Correo, Hombres Azules y guitarra con los Celtas Cortos. José Sendino, yo voy a descansar. Va a ser por este. Que nada, que encantados de participar en este tributo, que no homenaje a la música vallesoletana, porque está muy viva, entonces es cuestión de tributo. Y que nada, que este es un tema que hicimos con El Correo allá por el 92, y que nada, que se trata de llevarnos la pasta por la puta cara, el sueño de nuestra vida. Bang, bang. Pégate a mí bien, hay que saber qué hora es. Sincronicemos los relojes. Después no tiene que saberlo nadie. Si alguien nos ve, no debe reconocernos. Hay que darse prisa en huir. La policía está en camino. Nadie se nos va a resistir. Pues todo el mundo entiende el lenguaje de las armas. Bang, bang, nadie habló de disparar. Tranquilidad, no quiero un muerto a mis espaldas. Muy bien, todos contra la pared. Y así tal vez logre no perder la calma. Hay que darse prisa en huir. La policía está en camino. Nadie se nos va a resistir. Pues todo el mundo entiende el lenguaje de las armas. La policía está en camino. Nadie se nos va a resistir. Pues todo el mundo entiende el lenguaje de las armas. Gracias, compas.